que surge cuando está cuando observamos la crisis de lo que sería una educación excesivamente técnica, excesivamente utilitaria, excesivamente individualista, excesivamente instrumental, y nos damos cuenta de que es importante recuperar dimensiones de la educación que no son solo técnicas o que no son solo instrumentales, sino que tienen que ver con la persona en su integridad, en su totalidad. Por lo tanto, no es importante solo educar para las matemáticas, para que tengan habilidades o competencias en matemáticas o competencias lingüístico-literarias, sino que es muy importante que nos demos cuenta de que nuestro alumno, de que la persona con la cual estamos trabajando, un café largo con crema, sino que nos, gracias, muchas gracias, sino que nos demos cuenta de que estamos educando a personas. Entonces, el concepto de educación integral surge en la tradición personalista, de la segunda parte del siglo XX, sobre todo dentro de lo que sería Mounier, Maritain, el personalismo comunitario, y ahí, en esta tradición, surge la necesidad de echar un cuarto espadas a la modernidad y decir, la modernidad está preocupada única y exclusivamente por habilidades técnicas, por competencias técnicas, y se ha olvidado de una dimensión importante en el sujeto, se ha olvidado de una dimensión importante que es la dimensión total, la dimensión personal, y por lo tanto, cuando hablamos de educación integral, hablamos de una educación donde la persona tiene que ser planteada en su integridad, no como una parte, hay que educar la mano, no como una parte, hay que educar la cabeza, no como una parte, hay que educar la sensibilidad, sino que hay que educar al crío, o nuestra educación tiene que estar destinada al ser humano en su integridad. Por eso son muy importantes las evaluaciones que hacemos, y por eso muchas veces surgen entre nosotros, supongo que las tendréis vosotros, las trifulcas que tenéis, como las que hemos tenido todos, cuando en una evaluación decimos, es que al crío las matemáticas siempre le quedan y por lo tanto pues apruébalo porque ha aprobado todo pero las matemáticas no, o al revés. Es decir, siempre estamos dependiendo de la tiranía de la especialidad, y cada uno, supongo que vosotros seréis especialistas en alguna materia y cada uno de nosotros somos especialistas en una materia, y por lo tanto cuando hablamos de educación integral estamos diciendo, bueno, nos damos cuenta de que lo importante es educar a la persona en su integridad como tal y no competencias matemáticas, habilidades matemáticas o estrictamente lingüísticas. Entonces, al hablar de educación integral hablamos de eso. Yo cuando hablo de educación integral no solo estoy refiriéndome a lo que sería el objeto de nuestra práctica educativa, que sería el crío, sería el educando, sino que estoy pensando también en nosotros como equipo de profesionales, si nos hemos planteado en algún momento algún tipo de ética o de filosofía de equipo con la cual estamos trabajando y animándonos los unos a los otros. Es importante que uno no tenga conciencia de francotirador. Cuando yo estaba en el instituto, y supongo que si alguno de vosotros ha pasado por institutos públicos o por la enseñanza pública, muchas veces uno tiene conciencia de que está predicando en el desierto, de que está uno solo, de que cada uno va a lo suyo, de que la gente está preocupada por el boletín oficial del Estado, por el DOC, y que hay poca conciencia de equipo. Entonces, cuando yo hablo de educación integral, no solo hablo de que estamos dirigiéndonos a una persona en su integridad, sino también de que nosotros formamos parte de una entidad educativa con un determinado ideario, que tiene un determinado origen y que tiene una serie de metas. Entonces, en ese sentido, a veces yo utilizo en exceso las imágenes del Mourinho y el Guardiola y toda esta gente del fútbol, pero creo que son muy importantes porque detrás del éxito del fútbol hay una fuente de metáforas muy importante que tiene que ser útil para trabajar nosotros como equipo y para entrenarnos. Entonces, ese es el punto de partida de cómo entiendo la educación integral. Mi exposición tiene tres partes. En primer lugar, ser conscientes del contexto educativo en el que estamos. Yo no voy a hacer alusiones, o voy a intentar hacer pocas alusiones al contexto sociopolítico y haceros ver pues que el Partido Popular tiene la solución o la Cospedal. No voy a entrar ahí. Luego, si queréis, en el coloquio ya entramos en harina más político-instrumental, pero mi reflexión, es decir, intento ahora que abstraigamos nuestra praxis sociopolítica, donde estamos todo el día con el tema de las competencias, valores y ese tipo de rollos, para pensar en profundidad si somos equipo o no somos equipo y qué podemos hacer para hacer equipo y plantearnos esa educación integral. Mi charla, o al menos mi conferencia, tiene tres partes. En primer lugar, el partir de un contexto complejo, es decir, si algo caracteriza nuestra praxis educativa hoy es la complejidad, no es fácil. En segundo lugar, la recuperación de lo que yo llamaría el factor vocacional. Es muy importante que a la hora de empezar a trabajar, al que se va a contratar, se le examine de su vocación. Luego veremos cómo se hace eso, cómo se puede hacer, pero el futuro de la educación pasa por la vocación. Por descubrir la vocación, recuperar la dimensión vocacional de la actividad educativa. Y en tercer lugar, el gran desafío que yo planteo para descubrir y para poder trabajar en ese horizonte de educación integral sería no proponernos grandes utopías educativas, sino empezar a invertir la tendencia. Es decir, hay tendencia hacia la superficialidad, por lo tanto, invertir la tendencia. Hay tendencia a la disminución de los índices de lectura, pues empezar a invertir la tendencia. Hay tendencia a despreciar y desprestigiar a los profesores, pues vamos a empezar a invertir la tendencia. Entonces, creo que es importante proponernos metas concretas, objetivos concretos y a ir en esa línea que yo llamo invertir la tendencia. Invertir la tendencia y luego, algo que creo que es fundamental para que esto se produzca, hacer que nuestro proyecto educativo sea felicitante. Luego os explicaré o iremos brevemente a lo que es ese término de proyecto felicitante. Y al final, en el esquema, he hecho un pequeño cuadro, una pequeña síntesis de cómo ubicar ese tipo de cuestiones que han aparecido en el esquema dentro de un pequeño resumen o cuadro que podíamos poner en la pizarra. Bueno, si no lo podemos poner en la pizarra virtual, pues lo montamos en nuestra pizarra mental, pero como lo tenéis el papel, pues así seguimos. Bien, en la introducción, si veis, he puesto empujen, pero ¿hacia dónde? Suele haber los animadores de grupos educativos y de proyectos educativos, casi siempre, siempre se nos plantea el mismo problema. Y es, la gente ya trabaja demasiado, ya tienen un horario lo suficientemente lleno, han pasado de 20 a 22 horas o de 22 a 28, no sé cuántas tienen. Bueno, de 24 a 25, de 25 a 27, me da igual. Pero siempre hay un problema y es que nuestro horario está muy cargado. Es que trabajamos mucho, es que, claro, los directivos no pueden pedir a la gente que trabaje más porque la gente ya está trabajando a tope, ¿sí o no? Y aquí la autoría. Entonces, los directivos piden siempre a la gente que trabaje más y dicen, bueno, ya no podemos pedir que trabajen más. ¿Qué hacemos entonces? Claro, la cuestión es, el problema no es trabajar más. Pasa como cuando uno va en una barca. No sé si alguien ha hecho remo alguna vez, o ha ido en una barca, o ha remado. Bueno, cuando uno va en una barca, tú dices, es que los remeros que llevo, todos están trabajando a tope. ¿Vale? Pero el problema, ¿cuál es? El problema es si todos los remeros reman en la misma dirección. Entonces, claro, tú tienes un grupo de remeros, todos están sudando, están destrozados, están hechos polvo, ya no pueden... Y claro, les has preguntado, oye, ¿cuál es el rumbo de la barca? Entonces, es importante que nos planteemos, o al menos que las autoridades educativas tengan claro cuál es el rumbo para que a la hora de forzar la actividad, sepamos dónde queremos ir, porque si no, la gente se va a desanimar. Es muy fácil que la gente se desanime cuando todo el mundo nos pide trabajar más sin tener muy claro cuáles son las metas a las que queremos ir. ¿Por qué? Y este es el primer punto. ¿Por qué estamos en un contexto complejo? En primer lugar, estamos en un contexto complejo porque ha cambiado el tipo de sociedad en el que nos encontramos y está cambiando de manera acelerada. Y esa sociedad hoy recibe el nombre de sociedad del conocimiento. Supongo que estáis al tanto, pero fijaos, si tuviéramos que buscar un nombre con el que definir nuestro tiempo, con el que describir culturalmente la era en la que nos encontramos, diríamos que es la sociedad de la información. Uno coge los libros de Castells, uno coge los libros de la gente, de los sociólogos que han descrito los rasgos del tiempo en el que nos encontramos y vienen a decir la era de la información. En general, suele haber consenso para describir este tiempo como el de la era de la información. A diferencia del tiempo de la posguerra, ahora en el siglo XXI se llama. Claro, en la medida en que uno ve los libros de estos sociólogos y empieza a rascar, se plantea un problema. Si conocéis los volúmenes de Castells, él tiene varios volúmenes donde describe la sociedad de la información, la era de la información. Claro, empiezas a buscar ahí el tipo de filosofía que hay detrás, lo de filosofía, somos así, vamos a los índices, y no empezamos con la primera página, sino que vamos a ver, ¡ta! Y cuando dice, bueno, a ver qué entiende este tío por sociedad de la información. Y entonces te das cuenta que dice, bueno, la sociedad de la información, hay muchos recursos, hay muchos inputs que le llegan al sujeto. No dicen sujeto, se llaman, dicen el consumidor, el usuario o el ciudadano. Es decir, las categorías van a depender del área de conocimiento en la que estemos. Y entonces uno lo va a llamar usuario, el otro lo va a llamar cliente, el otro lo va a llamar ciudadano y tal. Nadie lo llama persona porque le da reparo utilizar el concepto de persona porque eso suena a curas, a teología, a este tipo de rollos del siglo XIX y del siglo pasado. Entonces hablan de sujeto y de inputs que llegan. Claro, la cuestión es mucha información, pero a la hora de profundizar en ello, dice, no se llama era de la información, sino que se llama sociedad del conocimiento. Entonces habréis oído que los grandes gurús hablan de la era de la información, pero de la sociedad del conocimiento. Entonces, y se quedan tan tranquilos, como si hace 100 años, 200 o 340, la gente no tuviera conocimiento. Como si el conocimiento fuera algo que ellos hubieran descubierto. Entonces, claro, el problema con el que nos encontramos es sociedad de la información, era de la información, sociedad del conocimiento, donde lo importante, fijaos, pues son los flujos financieros, esa señora que todos conocemos, que cena por las noches con nosotros, la prima de riesgo que cena con nosotros, que la vemos y tal, y los flujos financieros, la economía globalizada, la Wikipedia, Google, es decir, en realidad, es decir, vivimos en un mundo interconectado, donde las pantallitas del ordenador, un cable nos sitúa en cualquier parte del planeta, pero la cuestión es, tenemos mucha información, pero ¿cómo la procesamos? La forma de procesar la información, los sociólogos nos dicen que es el conocimiento. Y la clave de la sociedad no está en los trabajadores manuales, no está en el campo, sino está en las profesiones del conocimiento. Y nosotros educamos a nuestros alumnos para que sean técnicos y tengan habilidades, competencias, destrezas, virtudes, valores, como queráis, en la gestión del conocimiento. Profesiones del futuro, yo soy gestor del conocimiento. Claro, si yo, en filosofía, si yo pongo una tarjeta que soy filósofo, nadie me cree, como aquel profesor que yo tenía, que cuando pasaba por, iba de un país a otro, profesión, epistemólogo. Entonces, claro, lo veía la policía y decía, bueno, ¿y esto de qué va? No, yo me dedico a la filosofía. Ya tenía que aclararle que era eso de epistemólogo. Pues ahora sí me dice, no, yo soy gestor del conocimiento. Ah, vale. Bien. Mucha información, sociedad del conocimiento, y la pregunta es, ¿con qué criterios usamos el conocimiento que tenemos? Y ahí es donde hay un problema importante. ¿Cuáles son las autoridades que nos permiten discriminar entre conocimiento relevante e irrelevante ante tanta información? Por lo tanto, tres niveles. Era de la información, sociedad del conocimiento, desafío de la autoridad. ¿Quiénes son las grandes autoridades? Te digo, bueno, Mariano Rajoy va a ser la gran autoridad del mundo mundial. Angela Merkel, la otra gran autoridad. ¿Son esas las autoridades a las que nosotros nos referimos? Nosotros cuando hablamos de autoridades, ¿de quién hablamos? ¿Del director del colegio? Entonces, nos damos cuenta es que vivimos en una sociedad donde estamos con mucha información, donde hay poco conocimiento y muy pocas personas son autoridad y nos sirven de referencia. Cuando uno tiene autoridades, gestiona bien el conocimiento y sabe qué información es relevante y cuál no es. Por lo tanto, el desafío está aquí. ¿En qué medida nosotros, como profesores, somos autoridades para gestionar el conocimiento que van a tener acceso nuestros alumnos y nosotros en ese tipo de sociedad. Han cambiado las estrategias de aprendizaje, vivimos en una sociedad, repito, donde esa incertidumbre ahora se plantea. Eso significa, es decir, esta crisis de la autoridad genera una desmoralización, es decir, al tener tanta información y al tener tantas fuentes de información, nuestros alumnos están muy despistados, nuestros hijos no veas. ¿Por qué? Pues porque no saben directamente dónde ir, no saben directamente dónde acudir, le decimos que busquen en la Wikipedia o en Google para hacer algún trabajo y en realidad se pasan horas impresionantes. Yo no sé si estos libros pertenecen a la prehistoria. Las bibliotecas ya han sido sustituidas por los artefactos estos con pantallas. De dar a los críos les pides que hagan un trabajo y lo último que harían sería abrir un libro. Yo no sé vosotros, pero la experiencia que yo tengo con mis hijas es decir, nunca habían tenido tantos libros en casa y tantos, es decir, su madre, la madre de mis hijas, mi esposa, tiene dos carreras y yo también. Entonces, tenemos la biblioteca llena de libros y en casa nunca habíamos tenido tantos libros. Y ahora, nuestros hijos, les dices, no, si puedes, y tienes todas las colecciones, las bibliotecas, y no miran ni un libro. Se van a la Wikipedia, se van a Google y, claro, hay falta, hay carencia de autoridades en este tipo de sociedad. Por lo tanto, no hay que tener miedo a hablar de autoridad y a convertirnos en maestros con autoridad para una sociedad que necesita este tipo de referencias. En segundo lugar, hay una cuestión importante con la que se ha trabajado hasta ahora en las distintas filosofías de la educación, sería el punto 2, y es lo que yo llamo la ilusión de la simetría. El profe colega, el padre colega. Entonces, ¿cómo vamos a ser autoridades de nuestros padres, de nuestros hijos o de nuestros alumnos si somos colegas? Y si la educación tiene que ser democrática. Claro, esto es creernos que la democracia es la purga de Benito que vale para todo. Y desde el discurso sindical al discurso político, es decir, hoy el discurso pedagógico es un discurso que utiliza este tipo de planteamientos y habla de democratizar la escuela. Vamos a ver, ¿qué es eso de democratizar la escuela? Cuando uno aplica la democratización de la escuela a otro tipo de instituciones, en realidad descubre que hay que tener mucho cuidado con lo de democratizar la escuela. Claro, mi hija puede decir, papá, hay que democratizar el salario del fin de semana o la paga. Claro, mucho cuidado. Cuando uno va al hospital, yo no sé si tenéis experiencias de hospitales, pero mejor que no lo tengáis, pero si dice, mira, tengo un problema de corazón, quiero que me operen democráticamente. ¿Alguien quiere que le operen democráticamente? No, vamos a ver. Imaginaos que Guardiola tuviera... No, imaginaos que Guardiola dijera, hoy alineación democrática por todos los socios del Barça. Entonces, yo llamo la atención porque la democracia está muy bien, lo que llamamos cultura democrática es muy importante, pero las instituciones de una sociedad democrática tienen lógicas diferentes. El hospital tiene una lógica, la escuela tiene una lógica, la familia tiene otra lógica, y lo que sería la lógica del voto, la lógica de la participación votando, no es la lógica de las distintas instituciones. Hay que democratizar la iglesia. Monaguillo mayor, vamos a ver quién... Es decir, a nadie se le ocurre. Bueno, a nadie se le ocurre, es decir, en un hospital se ve muy claro. Porque cuando ya dices, no, es que hay que someter a votación el tema de, no, por favor, con mi salud, ¿no? En el fútbol se ve claro. ¿Por qué no se ve claro también en la educación y en la familia? Entonces, creo que desde el punto de vista del sistema educativo actual hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de democratizar la práctica educativa, porque ahí se corre el peligro de aplicar la simetría de relaciones cuando la clave de la educación está precisamente en la asimetría. Es decir, el hecho de que hay una asimetría de relaciones entre el alumno que busca y nosotros que en realidad establecemos una relación con él para ayudarle, para que salga de él lo mejor y por lo tanto no hay relaciones asimétricas, sino que nuestras relaciones son fundamentalmente de alguien que ayuda frente a alguien que es ayudado. Por lo tanto, a partir de ahí hay que replantearse nuestra práctica educativa y hacer ver que la modernidad es importante, que la democracia es importante, pero no hay que confundir las lógicas. Yo creo que hemos pasado del, ahí os lo he puesto en el segundo guión, del autoritarismo al igualitarismo, pasando por el constructivismo, es decir, la escuela como una comunidad de conocimiento. A esto a los pedagogos les encanta. No sé si hay aquí algún pedagogo de guardia. ¿Hay algún pedagogo? Bueno, no pasa nada. Ahí está perfecto. Vale. No, en la metodología. En la metodología. Bueno, que no lo vea yo. En la. Bueno, yo comparto espacio con la Facultad de Ciencias de la Educación y los pedagogos, por lo tanto no hay ningún problema. Lo que quiero hacer ver es que la pedagogía constructiva a veces ha hecho del aula un espacio educativo que se ha olvidado esta asimetría estructural. Entonces, yo creo que no hay que tener vergüenza de recuperar esta dimensión de superioridad epistemológica, valga el palabrujo filosófico, de superioridad epistemológica del profesor respecto al alumno o del padre respecto al alumno. Porque desde las relaciones entre Sócrates y los sofistas, es decir, este tipo de contexto de aprendizaje es muy importante y la clave de la aparición de la verdad, la clave de la ayuda, la clave del progreso en el conocimiento está en esta asimetría estructural. Entonces, esto es fundamental y no hay que avergonzarse porque es importante el caer en la cuenta de esa superioridad. Repito que no es una superioridad, podríamos decir, de poder. El profesor no tiene superioridad porque tenga poder, sino porque en realidad tiene conocimiento en una sociedad donde sobra información. Respecto a lo de la distinción entre información y conocimiento, yo no sé si tenéis televisión por cable o ahora cuando ponemos la televisión tenéis muchas. Sí, ahora tenemos muchos telediarios, ¿no? Yo recuerdo cuando empezó lo del Canal Plus, Canal Digital y este tipo de rollos, mi mujer dice, oye, vamos a apuntarnos a esto porque ahora. Digo, yo no me apuntaría, pero bueno, sin más remedio. Si lo dice ella. Total, que nos apuntamos, estamos los dos primeros meses, nos sentamos. Y el tiempo que teníamos por la noche para ver el telediario era el mismo. Es decir, tú pagas por tener más canales y te crees que vas a tener más tiempo por la noche y luego hay peleas, que si la 1, la 2, la 3 y no sé qué. Y en realidad, ¿cuál es el problema? Pues que el tiempo que disponemos para gestionar el conocimiento, para gestionar la información, en realidad es el mismo. Y no nos damos cuenta de que lo que nos falta es criterio para saber por qué utilizamos el telediario de la 1, de la 3, de la 5, de la 4, de Intereconomía o de los otros. Entonces, el problema no es tener muchos canales, no es tener mucha oferta, sino saber qué vamos a hacer con esa oferta. ¿Qué riesgos tenemos hoy cuando hablamos de la autoridad del maestro o la autoridad de educar? En primer lugar, el primer riesgo es el de un aprendizaje superficial. Nos falta atención y motivación. Es decir, creo que el gran problema que tenemos en clase, a lo mejor en el colegio no, porque este colegio es un colegio super mega fashion, por lo que yo he visto aquí a nivel de comunidad autónoma, y por lo tanto, es decir, es un colegio casi filúmino, pero bueno, vale. Decía el anterior director, es mentira, pero dime lo que me gusta. Vamos a ver. No, pero con independencia del tipo de colegio, hoy nos vamos a encontrar que esta era de la información, en la sensibilidad de nuestros críos, en realidad está afectando a su capacidad de atención. Es decir, están muy dispersos, son muy sensibles a la mente y se plantean problemas graves respecto a que si hay que llevar móvil, que si no hay que llevar móvil, que si hay que estar conectado, si no hay que estar conectado, si el profesor está bien que le encargue a estas edades esto o lo otro. Entonces, en realidad, desde el punto de vista psicológico, nos vamos a encontrar con alumnos donde el problema de la atención va a ser, está siendo uno de los problemas importantes. En segundo lugar, hay un desequilibrio a la hora de evaluar los aprendizajes. Por un lado, queremos evaluar a nuestros alumnos para el triunfo en la vida, en las notas de selectividad son los mejores, y por otro lado, en lo que es la capacitación como personas o la capacitación para la vida democrática. En tercer lugar, hay un tercer riesgo y es el no plantear. Yo esta mañana lo planteaba con los alumnos y lo vuelvo a plantear, el no pensar en clave de lo que es justicia social, es decir, no plantear nuestra educación en clave del trabajo por la justicia, del reconocimiento por la justicia, de un horizonte que es estructural en un tipo de sociedad donde lo importante no es solo el tener, sino el ser. Pero no solo el ser nosotros, sino el darnos cuenta de que lo que tenemos tiene que estar al servicio también de los demás. El cuarto riesgo de esta autoridad educativa es el olvidarnos de las familias, la difícil relación con las familias, y el reconocer que la educación supone un triángulo complejo. Aquí pongo una frase que nos resultó curiosa. Hace 6 años comenzamos en la Comunidad Valenciana un proyecto de educar para la convivencia y elaboramos unos vídeos donde elaboramos un grupo de profesores y pedagogos, elaboró un grupo de unos vídeos educativos y pues nos encontramos, cuando elaboramos esos vídeos había unos guiones que estuvimos elaborando, luego lo llevamos a la práctica y tuvimos que modificar los guiones, y luego esas películas que hicimos, esos cortometrajes que diseñamos, los llevamos a los distintos institutos y a partir de ahí generábamos dinámicas entre padres, alumnos y profesores. Y recuerdo que uno de los chicos nos dijo: muy bien, si usted encuentra a mi padre, me lo dice. Claro, nosotros trabajamos, hombre, la familia, los padres, los profesores y tal. Claro, probablemente estamos trabajando con un concepto de familia y con un modo de entender la familia que pertenece a la Edad Media. Pues claro, te encuentras a un crío y dices: bueno, voy a llamar a tu padre, como sigas portándote así. Claro, el crío te responde: si usted encuentra a mi padre, me lo dice. Entonces, tenemos que darnos cuenta de que probablemente a lo mejor ese chico conoce al novio o al segundo novio de su madre. Y lo que nosotros pensábamos que era una red de relaciones familiares hablábamos, hay que ver la familia y lo importante que es la familia y patatín patatán para la familia, el crío no ha conocido nunca a esa señora. Entonces, cuando decimos de colaborar con la familia, estamos diciendo, a lo mejor es que el colegio tiene que hacer también un poco de familia con respecto a este tipo de nuevo perfil de alumnos que nos vamos a encontrar, porque aquí no hay ningún tipo de referencia familiar. Por lo tanto, no creamos que cuando hablamos de familia estamos hablando de una situación homogénea. Hay muchas parejas rotas, hay muchas parejas inestables, el universo de la familia ha cambiado tanto que también tiene que modificarse nuestra propia estrategia de colaborar con las familias. Asociación de padres y madres de alumnos, porque claro, a ver cómo te dejas fuera las manos. Claro, entonces tú no puedes decir asociación de padres, de madres y de novios, de madres y de novias de padres. Y no, hombre, y abuelos. Y la prima, ¿no? Entonces, en este tipo de cuestiones, yo creo que si de verdad nos preocupa la educación del futuro, tenemos que ver cómo incidir en ese contexto. Hay que reconocer que hoy vivimos ante una pérdida de la autoestima profesional de los profesores, hay una crisis de confianza social y a pesar de todo, el colectivo de profesores somos un colectivo, podríamos decir, en el que la sociedad está satisfecha con nosotros, es decir, con médicos, con los profesionales de la sanidad, con los profesionales de la educación, es decir, gozamos de cierto respeto a nivel de credibilidad social. ¿Qué es lo que sucede? Pues, ahí os lo pongo en el último punto 5, pues que la sociedad a veces responde con comprensión y con lástima. Y de esto no son conscientes, yo no sé si aquí tenéis problema, de esto no son conscientes los representantes sindicales. Desde el punto de vista sindical hay una creencia de que lo importante en el trabajador de la educación, porque no se habla de maestro, no se habla de profesor, sino se habla de trabajador de la educación, como el trabajador de la cadena de montaje de Ford. Es decir, es muy importante denunciar el uso que a veces los sindicatos hacen de ese lenguaje excesivamente, vamos a llamarlo, no quiero decir laboralista. Fijaos que la consejera de Educación de la Comunidad de Madrid, al principio de septiembre, no sé si os disteis cuenta, cometió el error de decir que los profesores trabajan tan poco que ponerle 2 horas más. Claro, no se dio cuenta lo que eso significaba cuando lo decía. Pero cuando nosotros nos dicen, es que tiene que trabajar 2 horas más, es que el problema no es el cómputo de horas, es decir, lo nuestro no es una cuestión de 22, 25, 18 o 20, es decir, nuestras horas no son las mismas horas que un trabajo manual de alguien que limpia coches o está en una cadena de montaje. Tú dices, claro, alguien le contestó, no sé si os acordáis, en septiembre, que alguien le dijo, bueno, como si la hora y media que trabaja Iker Casillas a la semana fuera la hora y media a la semana. Entonces la otra dijo, ah, es verdad, Iker Casillas se entrena y por lo tanto no es solo la hora y media. Entonces, es importante hacer ver que desde el punto de vista sindical, la actividad profesional del educador no es la misma que otro tipo de trabajadores. Nuestro trabajo no es igual que el que tiene un trabajo manual, un trabajo técnico, y que una hora de nuestro trabajo no es una hora de cualquier otro tipo de actividad. No estoy diciendo que valga más, que por supuesto lo vale, sino en realidad lo que estoy diciendo es, a la hora de medir las actividades, es muy importante diferenciar el valor y el significado. Es decir, en realidad la hora del maestro vale distinta que la hora del médico, que la hora del señor o la señora de la limpieza. Es decir, a nivel de trabajo, la actividad es importante y no todas las horas valen igual. 15 minutos de un cirujano salvando 2 vidas, en realidad, ¿qué precio tienen esas 2 horas? Entonces, claro, si uno está un rato hablando con un crío que tiene problemas por la tarde, 20 minutos al salir de clase o en tutorías, lo coge y habla sinceramente con él, es decir, ese rato en el que está hablando con él, ¿qué precio tiene? Ciertamente no tiene precio. Tú dices, es que lo hago fuera de tutorías. Bueno, es igual, forma parte. Es decir, ninguno de nosotros, yo no sé vosotros, es decir, ninguno de nosotros cuando un alumno al salir de clase o cuando nos ve, entablamos una conversación con él y está hablando con nosotros, dice, no, mira, es que sindicalmente no puedo hablar contigo porque no es mi horario. Me parece ridículo. Entonces, es importante que transmitamos el mensaje de que nuestra profesión es muy importante, es muy valiosa, no es una profesión manual y no es un simple oficio mecánico como otros otros. Bien, ¿cómo recuperar el factor vocacional? Bien, yo creo que es importante para recuperar el factor vocacional varias cuestiones. En primer lugar, empezar a recuperar la idea de que la educación no es solo una profesión, no es solo un oficio, sino que es una forma de situarse en la vida. El maestro en el pueblo no era solo el que daba clases en primaria. No. El maestro en el pueblo era una institución. ¿Por qué decimos que era una institución? Entonces, yo no creo que haya ahora que recuperar la imagen del maestro tradicional de la República. ¿Me entendéis lo que os quiero decir? Pero sí hay que recuperar un elemento vocacional de quienes estamos en contacto con los críos. Hay que recuperar ese factor vocacional. Y para ello es muy importante, al menos, no reducir nuestra función o nuestro rol a lo que sería parte del Estado, parte de lo que sería el Estado familia, parte de lo que sería el Estado de las familias, sino distinguir nuestra tarea educativa de la de las familias y distinguir nuestra tarea educativa de la de los Estados. A veces creemos que, pues como es un centro concertado o como es un instituto público, en realidad que estamos al servicio del Estado.